rumba y vi. Ella me miraba desde lejos, bailando en un vinito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, su voz siempre veo mi reflejo. Le falló y la traicionó. Ella se emborrachó y conmigo se escapó. 20 botellas, champaña rosada. La bebecita me deseaba. Una diablita ya me devoraba. Y adentro de su piel me cerraba. Dios mío, qué rico es ti. Su cuerpo se apodera de mí. En plan de un mojamo pa' mí. Real hasta la muerte, bebé. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Como yo la dejo y lo quiero olvidar. Ella se enteró y el tipo le paró. Por eso se va a romper. Ella quiere beber. El pito nunca me va a olvidar. Yo necesito que me enseñes a amar. Bebecita, yo te voy a devorar. Bebecita, tu cuerpo y tu alma me necesitan. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita, mojadita. Tu cuerpo y tu alma me necesitan. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita, bien bonita. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Como yo la dejo y la quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló. Por eso se va a rumbar. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Como yo la dejo y la quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló. Por eso que se obvio, va a que por eso nos vamos a rumbear. Y sí, queremos beber. ¿Ustedes qué están bebiendo? Cuéntenme a través del WhatsApp 310-210-7481. Yo no puedo beber en ese momento, pero apenas salga de turno me voy a ir a tomar algo bien fresco, como una cervecita con limón y sal. A mí me gusta así, no sé a ustedes. Yo estoy revuelto loco, que la mujer es indecisa. Que yo prendo cualquier party de Brasil hasta Ibiza. Baila lento, lento, tú tienes talento. Desde lejos me guiña, hacemos una poesía. Yeah.

saber que en ti una vez más yo confié. Hoy yo todo lo que amo, que mil veces te testé. Baby, mejor que tú ahora tengo como bien. Lo nuestro vive en un Bugatti, te quedaste a pie. Yo te boté, te di banda y te solté. Escucho el problema, quiero vacilo. Un poco de whisky, un blon. No hay nada que me detenga la nota. Y pongan esa musiquita que alborota. Que hoy se le vale tú. No quiero escuchar el problema, quiero vacilo. Un poco de whisky, un blon. No hay nada que me detenga la nota. Y pongan esa musiquita que alborota. Ando por ahí, no lo de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón. Y dale cinco en un cápsulón. Y ando por ahí. Baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb, nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como. Pa' escaparnos tú dime cómo. Dime si somos o no somos. A ninguno perdono. Este booty se va a tener y eso sin darle promo. Estaba bueno los 16. Este chamaquito rompiendo la ley. El de mi fruta, pero aquí no hay break. Lo comimos y mañana replay. Muchísimo mejor cuando le subimos el volumen al radio y nos disfrutamos cada una de las canciones que está mezclando Carlos Serna. ¡Ay, no! ¡Tremendo mega retro! A bailar, a bailar, a bailar y a cantar a todo pulmón. Dale, dale, don, dale. Quiero buscar nuevo leo del pueblo. Quiero a mí que no le guste el bifineo. Y cuando canto hasta abajo con mi perreo. Por ahí anda su novio las revoluciones suben con la música de las tandas de la Mega. Es un buen mega weekend cuando estamos pegados a las tandas de la Mega 92.5. Carlos Serna, démosle la bienvenida una vez más en este fin de semana. Me dices que no sientes nada. Y yo sé muy bien que yo te gusto. Se te nota por encima de la ropa. Yo te bajo el universo por un pedazo de tu boca. Y cuando me toca. Repórtense 310-210-7481. Cuéntenme con quiénes están disfrutando las tandas de la Mega. Y vámonos, Rey con el líder en las tandas con Carlos Serna. Baby, no te...

goza. Uy, no, definitivamente es que la estamos pasando muy bueno en las tandas. Me vuelve loco bailando dembow. Los pasos prohibidos ahí. Siempre

push it on me, it's the bombastic. Tell it on dust, touch me on me back, this is a Mr. Row. Monday, tell it on dust, touch me on me back, this is a Mr. Row. Smooth, just like a silk. Hop on, put me up like a wheel. I'm a lyrical lover, now take me to the field. Don't a six foot to the sea, and I'm the bell bill. Watchmen on the box, she says, Mr. Bombastic, what? Box, she says, Mr. Bombastic, what? Box, she says, Mr. Bombastic. La chica bombástica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te me asalita? Bombástica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te me asalita? Bombástica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te me asalita? Bombástica, sexy fantástica. ¿Cuál es la técnica pa' que te me asalita? Yo quiero un canto de cierre. Look how she has look. Shape like a desk, but I know just that. It's a good piece of mental sand that they give. A piece of game, I'm love all your chat. Watching the best for the paper, the way you got. Pain in my brain, memory not detached. Pain in my aim is to give you this love. If not, the way you move, let me acknowledge the way you do. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic.